Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 19 de enero. La ubriqueña Isabel Ordóñez ha resultado ganadora en el sorteo de la campaña El Árbol de la Suerte, iniciativa impulsada por la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique y que se ha llevado a cabo durante el periodo navideño. La papeleta ganadora fue entregada a Isabel Ordóñez tras realizar sus compras en la ferretería El Puente. La ganadora ha recibido 57 vales canjeables por un importe mínimo de 20 euros a consumir en cada uno de los comercios que se han sumado a esta iniciativa hasta el 31 de diciembre de 2022, además de 200 euros para actividades culturales y deportivas organizadas desde el Ayuntamiento de Ubrique. En el acto de entrega de premios ha participado la delegada de Comercio, Remedios Trujillo, acompañada por Inés Martínez Montedeoca, en representación de los comercios participantes. Inés Martínez se ha mostrado muy satisfecha con el resultado de esta campaña, por lo que agradece el esfuerzo y la colaboración de los establecimientos adheridos. Pues mira, pues este año la verdad estamos muy contentos porque el año pasado fue el primer año que la hicimos y estuvo muy bien, pero este año hemos podido dar el premio, que es lo que al fin y al cabo es el fin de la campaña, promover que la gente pues compre en Ubrique y digamos que sobre todo recordar a la gente que los pequeños comercios estamos aquí, que estamos para ayudar al pueblo, para, en fin, fomentar lo que es un poquito el comercio local. Entonces, pues este año, al dar el premio, pues queremos que así llegue a más gente, se incentive más y cada año pues se pueda hacer un poquito mejor, ¿vale? Entonces, nada, pues sobre todo agradecer al Ayuntamiento de Ubrique siempre por apoyarnos y a Reme también, sobre todo porque siempre está ahí detrás. ¿Qué ideas tenéis nuevas este año? ¿Qué queréis hacer? Escuchándonos siempre. Entonces, pues la valoración este año, pues muy satisfecha, muy contenta, y el año que viene, pues seguramente lo haremos mejor. Cada comercio aporta lo que buenamente puede, ¿vale? Entonces, digamos que es una participación entre todos, que se puso la valoración mínima del descuento de 20 euros cuando vaya al establecimiento a gastar el, digamos ahora, al agraciado para canjearlo, pero es que claro, cada establecimiento pues puede dar un poquito más, puede dar un poquito menos, entonces yo creo que el premio está bastante bien, porque es que el agraciado tiene un año para gastar 20 euros de descuento en cada establecimiento que le ha tocado. Entonces, por ejemplo, si va a una tienda de ropa, pues se puede gastar 20 euros, pero a lo mejor se puede gastar 40. Y ahora he visto esto, esto que quería yo comprarlo por internet, pues no lo compro por internet, lo compro en la tienda, que esa es la finalidad del concurso, ¿vale? Entonces, cada uno aporta lo que pueda aportar y, por supuesto, bienvenido. Este año, yo creo que hemos llegado a otros comercios que no estaban el año pasado y seguramente el año que viene, pues cuando ya se vaya escuchando más y los comercios incluso ya, pues mira que Inés, que yo no sabía el tema este del árbol de la suerte, pues es que es verdad que se mandó el mensaje de difusión a prácticamente todos los establecimientos que teníamos aquí asociados en la oficina de turismo, pero unos no contestaban por tiempo, otros no contestaban por circunstancias. Entonces, creemos que es importante dar el premio porque, a fin del boca a boca, de uno escucha a otro escucha, pues nosotros conseguiremos el año que viene que haya más establecimientos concursando en el árbol de la suerte. Hombre, muy agradecida, y sobre todo a la ferretería El Puente, que es la que me ha dado el premio, y a todos los participantes y al ayuntamiento. Y especialmente a Reme también, que se ha portado muy bien. Y además también le doy muchas gracias a Inés, que ha sido la organizadora y se ha portado muy bien con todos nosotros. Pues a mí me parece estupendamente bien que no tengamos que ir afuera teniéndolo aquí en Ubrique. Desde la Delegación de Comercio ya se ha puesto en marcha una nueva campaña de promoción del comercio local, en esta oportunidad coincidiendo con la celebración del Día de los Enamorados. Como en años anteriores, en esta campaña colaboran las pastelerías ubriqueñas Ana de Consuelo, La Nave, Las Palveras, Pan y Chocolate y Rossi, quienes aportan las 20 tartas que se van a sortear entre sus clientes. Para participar hay que depositar un piropo o dedicatoria en cada una de las urnas ubicadas en estas pastelerías o bien en la Oficina Municipal de Turismo. El sorteo se llevará a cabo en la jornada del 11 de febrero. Empezará la campaña el día 21, viernes 21. Se van a poner una papeleta y unas urnas en toda la pastelería de Ubrique, que participan todas. Y pues las personas que vayan a comprar la pastelería, que se lleven sus papeletitas y se recreen en casa, escriban lo que quieran de dedicatoria, y cuando vuelvan otra vez a la pastelería o bien a la oficina de turismo, pues pueden depositarlas allí de nuevo, que como te he dicho, vamos a colocar unas urnas en cada una de las pastelerías que hay en la localidad. Uh-huh. Que va a ser la forma de actuar este año. Y sí que es verdad, pues hemos decidido otra vez que vuelva un poco lo de los piropos y eso, que yo podré dedicatoria para dar un poquito de a la gente, un poquito también de no normalidad, porque la situación no está para ahora mismo para la normalidad, pero sí diferente, que vayamos poniendo otros hábitos, ¿no? Sí, claro, además, como te estoy diciendo, claro, tendrás que ir a la pastelería a comprar cualquier producto, como bien tú has dicho, y pues lo va a tener fácil de asequible, lo que es las papeletas allí mismo para poder cogerlas, y cuando vuelvan o pasen, como te he dicho, por la oficina de turismo, pues la depositan y ya está. Es verdad que también decir que este año pues el sorteo se celebrará también, si es posible, en Radio Brique, de nuevo. Son 5 las que hay ahora mismo. Uh-huh. Pan y Chocolate, la pastelería de Rossi, La Nave, Las Palmeras y Ana de Consuelo. Son las que hay ahora mismo y todas participan. ¿Y? Este año van a ser, verdad que hay una pastelería menos, pues hemos decidido de poner una tarta más por comercio. Así que vamos a, bueno, tarta y lo que es vino espumoso, que viene acompañado siempre con el vino espumoso, pues este año pues haremos 4 lotes por cada pastelería. Desde el año pasado y este año totalmente lo paga desde comercio, lo que la Delegación de Comercio paga todo, lo que todas las tartas y vino espumoso en este caso. Pues tú la vas a recoger allí, si tú vuelves a la pastelería, que tienes 2 o 3 semanas para poder, creo yo que somos muy golosos y volveremos a comprar, sin que volveremos a la pastelería, y si no, pues pasas por la oficina de turismo y la depositas allí también, una de las urnas que nosotros pondremos también. Uh-huh. Eso será. Sí. El jueves por la tarde finalizaría lo que la de poder depositar la papeleta, y el viernes por la mañana esperemos, deseamos que se vuelva a hacer como año anterior, pues lo de que en Radio Ubrique se hagan el sorteo y amenice un poco la mañana, ¿no? Uh-huh. Ese día. Y bueno, no nos podemos quejar de las campañas anteriores, uh-huh, que hemos tenido, que han sido, la verdad, que han batido récord de participación. Así que no queremos que busquemos por récord ni menos récord. Lo que queremos es que participen, colaboren y, hombre, que en este caso pues en la pastelería, y como tú bien dicho, pues en meses posteriores pues vendrán otras campañas que seguidamente, porque eso ya esos 2 meses tendremos una campaña, ¿no? Y además tiene unas cuantas de semanas para poder rellenarla y depositarla, y hombre, esperemos que esperamos que la situación sea muchísimo mejor que la que ahora mismo está. Es que si te pones a pensar, en febrero pones a marzo San Valentín, termina marzo, termina en febrero San Valentín, marzo es el Día del Padre, ya tiene que organizar la hora en febrero porque es el Día del Padre, en marzo se para porque en abril, perdón, porque es el Día de la Madre, en mayo es que ya es continuamente una campaña tras otra. Así que ya eso es un sin parar de, como tú bien has dicho, de campaña. Ahora estamos con la de, en enero comenzamos la de San Valentín hasta febrero, y en febrero pues empezaremos para marzo el Día del Padre y así sucesivamente. En esta edición de noticias también les informamos que desde el proyecto Intercentros Ubrique Blanco de Paz se inaugura esta tarde una nueva edición de la Escuela de Familias, que se compone de 4 sesiones centradas en dar a conocer los pilares de la disciplina positiva. El primer encuentro va a tener lugar hoy miércoles en horario de 4:30 a 6:30 y de forma telemática. La mediadora familiar y escolar Macarena Soto Rueda hablará sobre las bases para construir una atmósfera socioemocional saludable, el aprendizaje y la creación de nuestro mapa educativo, así como sobre el impacto de las etiquetas. Continuará esta Escuela de Familias el 26 de enero, dedicada la sesión a las herramientas para favorecer la conexión, la motivación y las rutinas del día a día, así como las alternativas a los premios y los castigos. El 2 de febrero se hablará sobre las herramientas para abordar el estrés de las personas adultas y su repercusión en la convivencia y la regulación emocional desde el enfoque de la disciplina positiva y la resiliencia. Para finalizar el 9 de febrero con la última sesión, donde se analizará la comunicación y resolución constructiva de los conflictos. Desde los diferentes centros educativos ubriqueños se va a facilitar a las familias interesadas el enlace para participar en cada una de estas sesiones, que, como decimos, se inaugura esta tarde a las 4:30 de forma telemática. Por otro lado, hasta el 31 de enero se puede visitar en la Bacería la exposición de pinturas colectiva de artistas locales Ubrique Pinta Bien, Ven con Nosotros, organizada a beneficio de la familia Gómez Oñate. La muestra se compone de 30 obras de 25 artistas coordinados por el ubriqueño Víctor Ríos Carrasco, con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de las prótesis que necesita Daniel Gómez. La exposición se puede visitar en horario de tarde de 4 a 9, de lunes a viernes, y en horario de mañana y tarde durante los fines de semana, en la sala de la Abacería, en la Avenida de España. Exacto, de 4 a 9 aproximadamente. Siempre si hay alguien o lo que sea, pues se estira un poquito más el horario, pero más o menos de 4 a 9. Uh-huh. Se han logrado reunir 30 obras de diferentes estilos, diferentes técnicas y demás, y los que han participado son 19 pintores, creo, todos ubriqueños, pintores y pintoras. Que hay también un número también considerable, llamémosle, que no, por no estar aquí en la localidad, por encontrarse fuera, por diferentes circunstancias, no han podido colaborar. Pero vamos, los que han puesto ahora mismo sus cuadros aquí colgados son Isabel García, María Gómez, Isabel Mesa, Javier de Piña, Remedio Rubiales, Manuel Lobato, Diego Fernández, Antonio Jaén, Blas Río, Francisco Panán, Estefanía Hernández, Francisco Moreno, Joaquín Domínguez, Elena Río, Manuel Benítez, Susana Domínguez, Marcel, Rafael Domínguez, María Clavijo, José Luis Mancilla, Francisco Rojas, Pepa Belino, Ana Gómez, Eduardo Cedeño y Manuel Arneiro. Estos son los artistas y artistas que han colaborado presentando aquí sus obras, los que han tenido, los que han hecho, en fin, esto posible. Teniendo en cuenta que es una donación y que es una cosa para recaudar fondos para esta familia, pues es lo más asequible posible, claro. Porque el que ha cedido una obra, que se sabe el caché que tienen estas personas y altruistamente dan un cuadro de esa categoría, no creo que se devalúe nada, sino al contrario, se aumenta la labor de estas personas, porque son ellos los que conforman esto, son ellos los que dan su obra y los que consiguen que recaudar algo para esta familia. La obra no ponemos precio, nosotros ponemos un sueldo, como yo te he dicho que es simbólico, un sueldo, un precio que además es simbólico para el Shabbat. Aquí lo mismo vale el aficionado que el profesional. Sí, pero van viniendo gente muy así, muchos reaitos, todas las tardes así, poquito a poco, y vamos, van viniendo gente, están interesando, están viniendo bastantito. Por la difusión a través, lo vamos a hacer en internet a través de la página de Pintores de Ubrique, que ya se le dará una propaganda más amplia, pero en definitiva esto es una cosa local, es para una familia de aquí, con artistas de aquí, con clientes de aquí, todo. Es una cosa más bien local. Hacérselo en nombre de la familia, los que estamos organizando esto, los que estamos colaborando, y a todos los pintores damos mi más sincero agradecimiento, porque en realidad son ellos los que han conseguido esto. Si no fuera por ellos, no se podría hacer esta exposición. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy 21 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia se sitúa en 1.806,7 casos por cada 100.000 habitantes, con 300 positivos confirmados en los últimos 14 días. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.